barrera, que no falla, que siempre la está barrera, cerrada. La barrera, que siempre está cerrada la barrera, ¿no? No presentamos a nuestro operador las manos mágicas de este programa. Ahí está. Que fue partícipe del tema de la moneda y todo el mundo dice, ¿con quién habla? ¿Hablabas conmigo o no? Estaba hablando con Memo. Bienvenido, Memo, a este programa. Hoy tenemos... ya está. Poné los fideos porque llegó Lupe. Llegó Pepita la pistolera. Llegó Pepita. Tenemos a Vale con cosas interesantes también para hoy, como todos los últimos miércoles de cada mes. Y tenemos al photoshopeador oficial, al tipo que tira la agenda mejor que nadie. Bienvenido, Néstor, a la Argentina. ¡Ay! ¡Néstor! ¡Néstor! ¡Dale, Néstor! ¡El Néstor vino! ¡Qué grande, Néstor! Te voy a matar, Néstor, me concha tuya. ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Néstor, mirá, prometió hablar como James Bond, casi. ¿De verdad? ¿A quién le prometiste eso? A mí, antes de entrar. Me dijo, hoy vas a ver lo que es modular, dijo. Mirá vos. No sé si el modular, no sé si estaba porque estaba sentado en el modular afuera o porque realmente va a modular como el de como el tipo de Aspen. ¿Viste el tipo de Aspen de las 2 de la mañana? Qué envidia. Ese. Es una envidia total. Oh, ese para mí no existe ese tipo. Para mí es una mentira. Es una máquina. Para mí es una máquina o algo. O una especie de. ¿Vieron como las hamburguesas de McDonald's que decía que las hacían con una especie de gusanos? De gusanos con patas. Lombrices. Para mí ese tipo es eso, por ejemplo. Sí, sí, no es puede algo. Tener esa voz, digamos, ¿no? No, es la envidia de cualquier hombre. Ojalá sea feo. Ojalá sea feo, por lo menos, ¿o no? Porque el tipo te viene así, te encara y encima es pintón. Te dice, hola. Te mojás, en ya está, Argentina, te mojás de entrada. Claro, una nueva hora comienza. Y vos decís, oh, la pirinó. Pero pará, ese era de Horizonte. Bueno, poné. Pero me parece que es el mismo. Sí, capaz. Me parece que sí. Me parece que es el mismo. Yo lo más cercano a eso que conocí... El chabón debe tener 70 años ya. Y debe tener, sí. Sí, es grande. Yo lo más cercano que conocía a eso fue Pancho Ibañez, por ejemplo, ¿no? Pancho Ibañez es un tipo que tenía buena voz. Muy buena voz. ¿No? Sí, viste que hace las publicidades, ahora no tanto, pero viste que en un momento fue como la voz de la Serenísima, Pancho Ibañez. Ah, es verdad. Era como, viste, la calidad láctea. Y el tipo te decía la calidad láctea y vos salías corriendo a comprarte la leche. Aparte te lo decía Pancho Ibañez. Claro, era Pancho Ibañez. ¿Por qué comprar leche? Porque me lo dijo Pancho Ibañez. Claro. El tipo salía corriendo. Iba al supermercado, al chino, y se compraba pero 4 o 5 sachets de leche, porque tipo no, la verdad no. Láctea. No, cuando te vendían el pote ese de flam, de medio kilo, sí. Ese era, estaba bueno ir a comprar. Oh. ¿De la Serenísima era? Sí. ¿Era de la Serenísima? Sí. Mirá vos. Ahora vamos él hacía la publicidad. Cosas que nos han marcado, ¿no? Esa es la verdad. ¿Cómo láctea, se llama el...? Danica Dorada. Danica Dorada. Danica Dorada. Era para usar. Era para usar. Y ya se murió la nena, te lo digo. No, la nena tiene como 4 pibes. La puta madre, me cagaste en la infancia. Debe tener 4 o 5 pibes la nena esa de Danica Dorada. Che, ¿y cómo se llama el tipo este que está en Telefe Noticias? Flaquito, que tiene... Tiene ya la voz tirando, viste. Marili, ¿no? No, ¿cómo se llama el flaco este? Pavlovsky. No, Pavlovsky no es locutor. Es locutor. El viejo que le canta la quiniela. No, no, ese no. ¿Cómo se llama el viejo ese? Coronel. Coronel. ¿Qué capo coronel? ¿Lo viste vos eso? Salió el 22. El loco. Te hace. ¿Qué capo coronel? No, aparte... Pero el que está al mediodía, chicos. Caroso y Narizota. Que terminaba pasando. No, Néstor, estamos hablando de Telefe. Caroso y Narizota. Yo conozco una amiga mía que casi se roba a Caroso y Narizota. ¿En serio? Sí. Sí, allá está afuera. Ahora, le puedo contar esa anécdota, por favor. No, ya, pará, yo lo quiero saber. Ya. No. ¿Cómo que se quería robar a... Continuará, punto suspensivo. Casi secuestra a Caroso Narizota, sí. No. Yo... Fueron al jardín de infantes donde yo estaba. Qué emoción. A tomar la leche. ¿Estudiaron con vos, Caroso Narizota? Sí, fueron a tomar la leche ahí. ¿Viste que hacían el programa y iban a los jardines infantes a tomar la leche? No. Mirá, vos. Bueno. ¿De verdad, boludo? ¿En serio? ¿Cómo tomaban la leche? Si no tienen... ¿Toman la leche? No tienen boca. Néstor, ya tenías estamos... 3 años, te creías cualquier cosa. Te lo ponías los muñecos ahí, boludo, te lo creías igual. Ahora también, Néstor. Va, tocan el timbre, te dicen, ¿quién es Caroso Narizota? Te abrí la puerta, boludo. Te abrí la puerta y los saludás y los abrazás. Qué boludo. Yo voy y los abrazo. Y sí. Cosa de otro mundo, ¿no? Che, les tengo que contar algo que me pasó. Bájame la música y buscá, no sé, cortina, Memo... Expedientes X. ¿Tenés algo así esotérico para poner? Sí, tiene. Tirar una cortina. ¿No vamos a contar la historia de los rusos? No. Eso lo dejamos para más adelante. ¿Pero qué es esto? La última cuenta regresiva de Europe. ¿Qué es Star Wars, boludo? No importa, tiró lo primero que encontró. Sí, encontró ahí, puso extraterrestre, no sé. ¿Viste que? Ah, no, suspenso total. Alfred Hitchcock. ¿Empiezo a contar? Sí. Dale. Eran las 2 de la mañana, 2 a.m. ¿Qué día? Oh, 2 a.m. de hoy. Claro. O sea, ayer a la noche me fui a acostar, 2 a.m., piripipi. Loco, basta con el celular, porque está haciendo piripipi, piripipi. ¿No es este, eh? No sé cuál es. Inflaron las pelotas, me tiene la bola llena. Bueno, 2 a.m., me suena el celular, ruidito WhatsApp, mi cuñada. Sí. Mi cuñada vive debajo de donde yo tengo mi sala, la cual tiene 3 pianos, guitarras, zarranga. Sí. Bueno, no te quiero asustar, pero te tengo que contar algo tétrico. ¿Cómo? Tu piano está tocando solo. ¿A las 2 de la mañana? A las 2 de la mañana, señores. Sí, no digas que no, porque sí. Sí. ¿Vos estás segura? Vos no comiste nada vencido, empecé, viste, a las opciones que se empezaron a ocurrir, lo primero que se me ocurrió por la cabeza. No, te juro por Dios. Te juro por Dios. Estaba en la pieza con la tele mute, en muda directamente, porque ella tiene una nena recién nacida, ¿eh? Claro. La estaba haciendo dormir y escucho de fondo el piano. Pero el piano, la parte de los gruesos, me dice, o sea, los graves. Y me acerco a la cocina y lo escucho más fuerte. O sea, eso quiere decir que es mi piano el que yo toco, no el que tocan los otros profesores. Claro. Creer o reventar. Lo que pasa es que, es verdad, es querer o reventar. O ella escuchó, no sé, algo que venía de la calle, igual a las 2 a.m., no hay ruidos, no hay nada. Digo, bueno, pará, quédate tranquila. No puedo dormir. Pará un poco. Vamos a hacer una cosa. Voy a llamar al teléfono de línea de la sala. ¿Sara? Y decime... ¿Para qué? Y decime si escuchas fuerte y alto y claro el teléfono. Ajá. Cuando hace el ring. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, llamo, lo dejo sonar varias veces, corto. Me dice, ahí cortaste. Sí. Digo, ¿lo escuchaste bien? Fuerte y claro. Entonces es imposible que haya sido el piano, si no te vuela la peluca. Porque el piano tapa el sonido del teléfono. ¿Y entonces qué era? No sé. Empezó, tenés un duende. Le digo, bueno, si una cosa, subí y decirle que se vaya a dormir porque son las 2 de la mañana. Y déjame de romper la pelota. Chicos, no, es creer o reventar. ¿Sonó o no sonó el piano? Hay espíritu, hay gente de otro planeta. No es un chorro porque no ser tan boludo ponerse a tocar el piano. Sé que de un parque han entrado a robar y han comido. Que una cosa es comer y otra cosa es tocar un instrumento. Creer o reventar. Y dejale un vaso el piano de cerveza cerrado. En un pancho a la noche. El piano cerrado. La tapa del piano cerrada. Porque yo cierro todos los pianos. Bueno, pero dejale un pancho y un vaso de cerveza. ¿Para que no se enojen? Claro. Y no le dejé nada hoy. Cerré todo y me fui al carajo. ¿El paquete de galletitas dónde quedó? Che, pero tocaba bien, tocaba bien el piano. No, se escuchaban los graves así, ¡pum! Como que suenan todos juntos. Ah, no se escuchaba una melodía, según. No sabía tocar. No sabía tocar. ¿Capaz? No sabía. O decirle, proponerle hacer, darle clase. No sé, yo dije, de última está leyendo lo que está en el pizarrón, pero tiene un poco de coherencia lo que yo escribo. Pero no. No sé, el punto es que hoy fui con mi perrito Milonga, que me acompaña todos los días a trabajar porque se gana el doggy de cada día. Uh-huh. Y él se queda siempre boludeando antes de entrar adentro, siempre yo primera. Las pelotas, lo empecé a empujar para adentro y lo entramos primero. Claro. Le pegué una patada en el tuje y voló para el medio del piano. Hagamos una cosa. A la gente que está del otro lado, que nos empiece a escribir al Facebook, ahora Juliana nos va a decir todos los medios de comunicación que tenemos, a ver si alguna vez les pasó algo parecido. Sí, no digamos un piano, digamos. No, que decís, estaba en el baño y se movió la toalla sola, ponele, claro, no sé. Que lo hayas visto. Estaba en el baño y se me movió el calzón, no, porque por ahí ya es otro tipo de ventilación. Pero sí. Digamos algo que te haya pasado raro, extraño, ¿no? Qué cagazo, ¿no? Qué cagazo. Vamos a decinos los... Yo tengo un par de historias de amigos, si querés. No, amigos no. No. Tiene que ser corroborable. Tenés que llamar, amigos, y tenés que ser vos, loco. Loco, vi que jueguense. El piano, la tecla de piano se bajaba sola. Jueguense. Ponele. Si no, tenés algún tipo de historia. No tiene que ser un piano tampoco. No. Jueguense. No, un ruido, o sea, alguien que te habla, un viento que sentiste de la espalda y estás encerrado en tu casa, que esas cosas suceden. Si tenés alguna historia parecida y nos querés contar, 4443-6858, nos puedes encontrar en el Facebook, Eso No, que es la fanpage, que ahí también pueden dejarnos los datos de y los leemos al aire. O si no, en nuestro Facebook Comunacho, que es Eso No Radio FM, la cual está Alicia del otro lado. Tenés un espíritu. La puta, escucho todo doble. No, mamá, estás escuchando la radio y la computadora, seguro. Apagá alguna de las dos cosas. Bueno, saludos a Pablito también, que nos está escuchando como siempre. Pablo Samar, un fuerte aplauso. Aplaudí, boludo. Ahí está. Oyente fiel. Bueno, suceden esas cosas. Así como suceden esas cosas, sucede que vamos a poder ir a vivir a Marte, pero lo vamos a estar hablando en el próximo bloque, ¿sí? Así que vamos a arrancar el programa bien arriba con un tema que eligió el Maguito, así que hacete cargo. Vamos con Génesis. ¿Lo tenemos? Land of Confusion. espacio cedido gratuitamente a instituciones y campañas de interés público. ¿Vos no sentís que hay piezas que no encajan en tu vida? Hay un rompecabezas incompleto. ¿No serás uno de los 400 nietos que falta encontrar? No te quedes con la duda. Comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo al 0800-666-8631. Entre todos, te estamos buscando. FM Freeway 90.7. Contestataria y luchadora. Le vamos a dedicar este tema a Pablito Samar, que le cabe el rock and roll. Estuvo tocando este fin de semana, me está contando, en museo, y llevaron bastantes flequillos. Porque él hace rock, viste, le cabe papo, los Stones. Él hace rock. Él hace rock and roll en nene. Pero bueno. Maneja un Chevrolet y hace rock. No, no maneja un Chevrolet. ¿Qué auto tenés? Pablo, ahora nos va a contestar seguramente, porque él escucha todo. Bueno, estamos escuchando un poco los Stones, porque se viene la gira, ¿verdad? ¿Irían a ver a los Stones si vienen? Que no, todas las veces. ¿Todos? Todas las funciones. ¿Eh? Y no va a ser la primera vez. ¿Néstor? ¿A los Rolling Stones? ¿Eh? No. Debajo de esa gorra yo sé que hay un flequillo Stone, amigo Néstor. No. Aunque te hagas el duro, el hombre metalúrgico, yo sé que vos escuchás los Rolling Stones. Yo creo que los Stones tienen un gran problema, ¿no? Que el tema de las tribus de acá. Sí, que no saben cuánta guita tienen. Sí, ese la es verdad. Problema. No saben si pesarla, como hace Fariña o. ¿La pesan o la, como dijo. ¿Fariña qué? Como dijo la Nata, ¿no? La Nata. Se llevan tanta plata que la pesan, dijo la Nata. Es un pelotudo atómico. Qué tipo bárbaro. Bah. Qué tipo lindo la Nata. Bueno, ¿y? Es un pitufo. Es un pitufo. ¿Qué pitufo? Este es la Nata. ¿Cómo van a pesar la plata, querido? Eso no le cabe a ninguno en la cabeza. Para mí, vuelvo a repetir, el tema de los Stones en nuestro país tiene un problema muy grande. Es la gente. Que es la gente, que es de la tribu. Es la tribu Stone, ¿no? Sí. Que no es la gente. Es la gente que se piensa que, no sé, que es rock and roll cabeza. Y los Stones es una banda, estamos hablando de una banda de 50 años. La cual no sabes cuándo van a volver a pisar este país, ni cuándo van a volver a pisar un escenario, pues se van a morir, se van a cagar muriendo todos dentro de poco, muchachos. Es más, Charlie Watt está diciendo que no quiere salir. Claro. O sea. No, pará, que no quiere venir, que por no más que no te guste la banda, si te gusta el rock, yo creo que es una banda que tendrías que ir a ver. Porque el día de mañana, ¿fuiste a ver a los Stones? No, sos un pelotudo. ¿Y? Listo. Ahí termina. El tipo que no fue a ver. Un pelotudo, no, el tipo que no va a ver a los Stones, siendo la banda legendaria que es, qué es lindo, un pelotudo. Y lo firmo. Es una gran banda en vivo, los pude ver más de 5 veces en vivo y la verdad que iría 38 veces más si tocan 38. Y para mí son excelentes en vivo. Si esto es más barato que un psicólogo, yo tengo que averiguar. Si esto es más barato que un psicólogo, estamos haciendo un negocio acá. Lo vemos, Mirta. ¿O no? ¿Por una qué? Cosa de loco. ¿O no? Y sí. ¿Por qué? No, estoy hablando a Memo. Pero estás al aire. ¿Cuánto aire? Va a salir la entrada? Chicos, cosas acá. No, pero no entiendo a dónde va. Entre telones acá no, por favor. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Pelotudo, le dijo a la gente, directamente. Sí, el tipo que no lo va a ver es un pelotudo. Néstor, no hace falta decir que no vas a ver a Stone para decir que sos un pelotudo. No, mentira. Es más, me ofendo y me voy. No, boludo. Si vienen, andá. Es lo único que te digo. No fui a ver a Metallica y no super pienso ir a ver a Metallica. Súper recomendable. Mirá. No fui a ver a Iron Maiden y no pienso ir. ¿Por qué tengo que ir a ver los Stones? Yo te voy a decir una cosa. Porque es una banda de 50 años. Viste, es raro, ¿no? El Stone argentino, ¿no? El estereotipo de Stone argentino. Existe es el solo único en nuestro planeta país. Que existe. Sí. Porque es extraño, ¿no? Habría que. Esa es la culpa de Juan. Yo nunca vi, por ejemplo, un. Yo no voy a decir nada porque me hacen bigotitos después, ¿viste? Fue ella. ¿Cómo? Yo no vi ni el choque, no sé de qué estás hablando. Eso fue vos. Que no te. Hay otras fotos que no viste. Hay fotos de Lupe que no podemos publicar. Que chicos. No podemos publicar. Porque es raro, ¿no? Porque no en ningún país, no solamente en ningún país, yo nunca vi en ellos. Que estén con jardinero. Que estén con un jardinero, ¿no? Por ejemplo. ¿Ah, no? Empiecen a buscar en YouTube el corte de pelo que tenía Mick Jagger, por favor, en los años 70. Estamos hablando del jardinero. El jardinero. No, del bueno, jardinero. No, no. El jardinero y un la enterito, tapa y el ¿qué jardinero? El pañuelo. Jardinero, tope el y el pañuelito. Y tope. Y el pañuelito sí lo usaba ya. ¿De dónde salió chico? Eso? Cuando era el jardinero era y las Topper. Está bien, qué sé yo, en Londres capaz las Topper Club no llegaron, pero... Ah, las Topper se adaptaron aquí. Este, es muy loco, ¿no? Eso. El pañuelito sí. Busquen videos del año 70 de los Stones que tiene flequillo. Todos tenían flequillo, pero Mick Jagger era una mugre. Tenés la cabeza y decís, loco, pegate un baño. Bueno. Van a salir de gira los Rolling Stones, ya lo dijimos acá. Pero lo que está saliendo ahora en estos días, en las revistas estas del corazón y todas estas cuestiones, son cómo se... Ahí está, Milonga era el que estaba tocando el piano. Ya hemos descubierto el misterio. Era Milonga, era chicos. ¿Cómo se preparan los muchachos, no? Las rutinas que tienen en el gimnasio y cómo... Bueno, van poniendo en estado su cuerpo, ¿no? Son gente ya... grande, de avanzada edad, 60 y pico, 69 años, 70 años. ¿Viste? De hecho, Charlie Watt, por ejemplo, como decía Néstor acá, no quiere salir de gira, se niega a salir de gira. Es más, lo subieron de la vida. No me saquen de acá, yo estoy bien acá, en el geriátrico, no me saquen de acá adentro. Y el tipo lo van a buscar, es como, ¿viste? Como iban a buscar a Murdoch. A Mario, que lo dormían. No, a Murdoch siempre lo iban a buscar al loquero, ¿viste? Cuando tenían una misión, lo sacaban del loquero. Bueno, a Charlie Watt lo van a buscar al hogar. Lo sacan de ahí porque el tipo ya está en una edad que tiene que estar cuidado, protegido, ¿eh? Entonces lo van, no quiere decir, vamos, se lo llevan igual de prepo al viejo. No quiere y el chavo lo suben ahí. A la mierda, vamos, venga. Pero imagínate la situación, el tipo tiene plata como para estar en un super geriátrico lo que le queda de vida y tiene que salir. Y los otros dos chiflados quieren tocar. Porque es lo único que hace. Pero ya no lo quiere hacer más, motherfucker. Déjenlo tranquilo. El chavo quiere seguir rascándose la bola. Ahora, yo te pregunto una cosa. Si se te muere acá en Argentina, ¿qué pasa? Ponele que Charlie Watts... Y bueno, no, hacemos un monumento. ¿Te palmo acá? Tendría que morir acá, porque acá está la tribu Stone. El argentino yo creo que... Se va a morir, chicos, acá. Y todos los años, el encuentro Stone en el obelisco, el día que murió... O sea, yo me imagino, un quilombo bárbaro. Todos los años, ¿viste? El día que murió Charlie Watt en Argentina, festejan en el obelisco. Porque la tribu Stone es como, ¿viste? Es como que todo el tiempo te adueñás. Charlie Watt era argentino, ¿viste? Y empiezan a buscarle un tío argentino. Que viene a comprar caballo en la Argentina. Ah, mira, si se juntan en el obelisco cada 15 días las pendejas que siguen a One Direction, si se muere Charlie Watt acá, olvídate. Cacerolazo hacemos. Y no sé por qué, porque ahora se hace cacerolazo por todo, ¿viste? No sé. Por las dudas llevamos la cacerola. Por las dudas y porque no se abolla, porque van con las Essen que claro. No se abollan. Entonces, pues si se abolla, imagínate una cacerola por cacerolazo, la locura. Lleva la grabación. Anda a linear y comprar por 10 pesos. Lo llevas grabado el cacerolazo para decir bling, bling, bling, bling. Decir, tendría que haber una aplicación en el celular. Tendrían que inventar, ¿no? ¿Hay una aplicación en el celular del cacerolazo? ¿Suena el cacerolazo? Sí, pero un megáfono tenés que ponerte. Bueno, pero muchos celulares juntos, todos, hacemos un gran cacerolazo. Muy bien. ¿No? Así que bueno, los chicos están haciendo pilates y todas esas cosas. Ahora son chicos. Recién los mataste a todos. Los chicos. Se van a morir acá. Dale. No se van a morir, 69 años, son jóvenes todavía, van a morir. Dale, sí. Son unos pibes, 69 años, no te digo que está para ir a correr una maratón. ¿Puedes decir que, Troyano, no te ofendés? ¿Puedes decir que garchan esos señores ya? No. ¿Todavía? No, no. No, es un mito eso. Es un mito. ¿Sabes qué hoy estaba pensando en eso? ¿Sí? ¿Engarchar? Sí, David. Pero no, ¿con no, un Stone? Pero no a Mick Jagger, ¿eh? No a Mick Jagger. Me lo imaginé así, Mick Jagger todo flaquito. Y era como decir, bueno, está bien, viejo. Chicos, para mí la ponen. No, ya no. Sí. Se la pone. ¿Cuál es? ¿Qué? No sé. Preparación psicológica. Ah, sí, con el pitufo únicamente. No, con motivación. Un sex on the beach. Unas cosas así. Yo creo que igualmente, mirá. Hay un documental que es de Lemmy. ¿Lo vieron, Lemmy the Movie? ¿La vieron, Lemmy the Movie? Si no la vieron, véanla. Lemmy the Movie es muy buena la película. Es todo un día con Lemmy de Motorhead, básicamente. Un tipo que está recontra. A las 2 horas lo No. Un tipo que está recontra chiflado, pero mal. En un momento, no me acuerdo con qué banda está, ¿viste? Hay una banda que viene al estudio de él, no sé qué, ¿viste? Y el tipo toma Jack Daniel todo el día. Le da. O sea, arranca la matina tomando Jack Daniel. Y así sigue su día. Sí, desayuna, almuerza, bueno, todo. En un momento, el tipo. Esta banda que lo viene a ver, bueno, sí, ¿qué tal? Sí, hola, no sé qué, ¿viste? Lemmy, ahí va la gente. Lemmy les da una botella de Jack Daniel, ¿viste? Y dice, se la da a uno de la otra banda, ¿no? Entonces en un momento el tipo agarra la botella, pasan como 30 segundos, lo cual los pibes se quedan solos. Se pasan la botella de whisky, toman, toman, toman, toman. Lemmy abre la puerta y aparece con 4 botellas de Jack Daniel más y le da una a cada uno. O sea, eso era como una lata de cerveza para el tipo, ¿entendés? Vasito de juguito de naranja. Los flacos se quedan diciendo, no, no, ¿cómo? Pará, hermano. Claro, estás chiflado. No. Cada uno con su botella, dice chavo, ¿viste? Y arranca. Mamadera. Yo no tomo el pico con nadie. Chao, flaco, nos vimos en Disneylandia. O sea, cuéntale acá con la última vez que clavó una botella y se la tomó derecho. Ah, bueno, pará, el periodista en un momento, porque a esto viene el comentario, está solo Lemmy en su camarín, así, sentado. Entonces flaco le pregunta, le dice, che, bueno, ¿cómo es el mito de el rockero a tu edad con las chicas y el sexo, no sé qué, ¿no? El tipo agarra, mira así, empieza, se da vuelta, mira todo el camarín. Y flaco le dice, ¿vos ves alguna mina acá? Y el chaval dice, no. Y bueno, no. Como que dice, flaco, a esta edad ya está. O sea, como que está bien. Uno cada... Ponele que uno cada semana, pero tampoco nos vamos a juntar acá a hacer una orgía en el camarín, ¿no? Da, ya está. Ya pasó la primavera. Entonces, yo creo que esta gente así, ¿no? El Indio una vez hizo un comentario al respecto también. Que dijo algo parecido, como que... agradecía, creo que agradecía, no sé qué, de las chicas, tantos mensajes de verdad, pero como que ya... Se había retirado. Ya su primavera también había pasado. Así que bueno. Ya creo que cuando van estas personas a tocar, quieren un masajista, algo de comida e irse a la casa apenas termina todo. Es probable. Y es un trabajo. Se transforma en un maldito trabajo. Es probable. Así que bueno, Rolling Stones, entonces, 50, 50 and, and counting. La última. Era la gira, ¿no? 50 y contando. Que es la gira que empieza ahora el 2 de mayo en Los Ángeles. Estados Unidos, Canadá, 21 de junio, el 29 tocarán en Glastonbury, el festival, Glastonbury, el festival tan famoso que hay, donde tocaron todas las bandas, todas, absolutamente todas. ¿Que se acuerdan que decíamos que él estaba, Mick Jagger decía por favor que no llueva? Que no llueva, sí, que parece miedo. Que en la época que se hace el festival, el Glastonbury, es una época bastante. Siempre llueve. Bastante lluviosa, entonces tipo dice, no quiere tocar abajo el agua. Sí, aparte tiene la anécdota, de que estaba tocando de juego y estaba el hijo viendo justamente el recital. Y estaba lloviendo. Y estaba lloviendo y lo llamó. No te preocupes, claro. Que es una lluvia copada y no hay viento. ¿Eh? Y bueno, los días 6 y 13 de julio se van a estar presentando en el Hyde Park, en Londres. Así que hasta ahora esas son las únicas fechas que hay confirmadas de los Rolling Stones, que están haciendo ejercicios. Están corriendo, están haciéndose masajes. Mick Jagger está cantando todos los días. ¿Sí? Y probándose los jardineritos para venir. Probándose los jardineritos. Y aunque usted no lo crea, toma clases de baile. Muy bien. Está tomando clases de baile. La profesora de baile le enseña sus pasos. Porque el tipo dice, me olvidé cómo eran mis pasos. Viste que él tiene unos pasos que son característicos. La gallinita. Entonces, esa. La gallinita, bueno, las cosas. Entonces, bueno, la coach de él le enseña, le refresca un poco sus pasos de baile y le explicará a otros también. Así que, bueno, quizás veamos unos Rolling Stones con coreografía, todo. ¡Ojo, Que por ahí nos reímos y nos terminamos sorprendiendo, ¿eh? Todos para arriba, todos para abajo, ¿eh? A lo el signo, todo para arriba, a lo coordinador de Bariloche, ¿eh? En cerebro, por ahí terminamos todos haciendo el... Bueno, como en el show de Roger Waters, cuando hacían subir las caretas, bajar la vuelta, de dar para la derecha, para la izquierda, es lo mismo, muchachos. Vamos a cerrar el bloque con los Rolling, lógicamente, un tema en vivo, el himno del rock and roll, Gimme Shelter. Thank you. Welcome, everybody. It is a hoot in Holland. Espacio publicitario. Espacio publicitario. Cállate, Babilón. Dice Dios. La alternativa de la hora. Nada de lo que deba ser esta tarde. Antes lo que es la economía del futuro de nuestro país. Estuvimos repitiendo esa misma historia. Rastafari. Cállate, Babilón. Dice Dios. Independientes desde la tela. Cortamos, diseñamos y estampamos. Dale sentido a tu ropa. Comunica, expresa, publicita. Cállate Babilón. Encontranos en facebook.com/cállatebabilón. García no es el único Charlie. A veces digo rock, a veces digo rock. Charlie Dios es del oeste y tiene 100 códigos en su ADN. 100 códigos. ADN, el nuevo álbum doble de Charlie Dios, 100 códigos. ADN, es rock and roll, reggae y otros universos en 22 poderosas canciones que quieren ser parte de tu día a día. ADN, búscalo en los shows o en todas las disquerías de Universo Rock. También pedilo a domicilio en www.universorock2008.com.ar. Charlie Dios, también en Facebook. Fin de espacio publicitario. Las 24 horas del día. Todos los días. Freeway 97. Ponela. FM Freeway 90.7. www.fmfreeway.org.ar. Ponela. Y no la apagues. Eso no. 46 y arrancamos el bloque de Vale. ¿Cómo andás, Vale? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, hoy, porque el Día de la Mujer es todos los días, ¿eh? No el comercial que nos quieren imponer para que nos compren regalos, pero está bien que nos compren regalos. La puta que lo parió. Así que hoy es verdad, chicos. Voy a rendir mi sentido homenaje a mujeres que grosas del rock que se jugaron por el rock y siguieron. No le dieron bola a bandas con hombres, a tipos que se iban y venían a tener un hijo. Ellas siguieron adelante con bandas. Por ejemplo, una banda que llama mucho la atención es The Runaways, que son de Estados Unidos, y fueron creadas a partir de una banda de barrio. Las agarró un productor, Kim Fowley, que las entrenaba en un colectivo abandonado y hacía que los pibitos del barrio juntaran latas, sí. Juntaran latas, cosas podridas, frutas, todo eso, iban a la verdulería, agarraron y les tiraban mientras ella tenía que seguir cantando para que se curtieran. No te puedo creer. Sí, no. Bueno, eso me parece mal a mí, ¿no? Realmente, porque era como decir, che, esto es lo que les espera de alguna forma, ¿no? Sí, bueno. Y bueno, pero no era tan así. No era tan así, pero incursionaron en el punk un poquito y en el punk en ese tiempo. Salieron campeones de quemado, las chicas. Claro, se pusieron agresivas. Bueno, la cuestión que en esta banda, pibitas de 16, 17, 18 años, estaba. Lita Ford en guitarra, no sé si la conocen, después vamos a hablar de ella. Y estaba la que después formó The Bangles, Mickey Steele. Sí. Bueno, la banda esta de Runaways duró 4 años nada más. Ajá. Pero tocaron con bandas como Los Ramones, Tom Petty, Cheap Trick, Van Halen, algo que uno envidiaría, ¿no? Obvio, de repente. ¿Qué te parece? Bueno. Después de ahí, bueno, después se separaron, tuvieron 4 años quilombo con el productor, como siempre. Y Lita Ford, que era la guitarrista, siguió su camino solista. Bueno, su camino solista, nada menos que Ozzy Osbourne fue su manager. Mirá vos, no lo tenía Ozzy como manager. El tema que estamos escuchando es un tema que hizo ella a dueto con él. que se llama If I Close My Eyes Forever. Y bueno, surgió. ¿Cómo maneja el inglés, no? Sí, ¿vale? ¿No? Bien. ¿Cómo maneja el inglés? A mí me vuelve loco. Es lo único que manejo, porque el auto. A mí me vuelve loco. Bueno, la cuestión que la mina se casó con Chris Holmes, guitarrista de Wasp. Una rockera, pero de alma. Salió con Nikki Sixx, con Tony Iommi, el de Black Sabbath. Actualmente está casado con Jimmy Gillette, que no es el de las afeitadoras. No, nada que ver. Ah, no, es el de, el cantante de la banda Nitro. Pero bueno, tuvo dos hijos con ella, todo bien. Después podemos hablar de otra mina, una grosa total, Amy Lee. Bueno, acá sí la estamos reconociendo, sí, sí, por la canción esta. La mina es puesto 69 entre las 100 mejores vocalistas metal de todos los tiempos, según la Rolling Stone. Muy lírica, ¿no? Es mezzosoprano, pianista, cofundadora de Evanescence. Estaba estuvo en un coro, ¿no? Estuvo en coro, estuvo en varios lados. Muchas estuvieron en coros de iglesias y sí, esas cosas, ¿no? Así salieron. La chica de Cranberries también, ¿o no? Sí, sí, también, sí, sí. Estuvo, cantaba en un coro y eso. Tal cual. Bueno, ella estaba en un campamento escolar y vino Ben Moody, que es el guitarrista de Evanescence, el primero, y la escuchó cantar un tema de Meat Loaf, ¿no? Bueno, le encantó. Al mes estaban grabando y girando por todos lados con Evanescence. Bueno, después por diferencias de estilo, creativas, fue reemplazado el guitarrista por Terry Balsamo, que tuvo un derrame cerebral. La verdad que una banda con bastantes quilombos. Bueno, y la historia de Amy Lee se puede cerrar en que la mina fue demandada en 10 palos verdes por el, por su antiguo representante, diciendo que no cumplía el contrato. Y ella lo redemandó por incumplimiento de deber fiduciario, asalto sexual y agresión, negligencia profesional. Asalto sexual, me gusta esa parte. Porque ¿cómo es que te asaltan sexualmente? La asaltaron, el chabón la asaltó, o sea, le saltó. No, es como decir, le saltó en sí. Asalto sexual sería, hola, ¿tenés hora? ¡Ja! ¿Entendés? Sería, me robaste la cachucha. Esa onda sería. No, se zarpaba. El tipo, como había guita en el medio, tenía minitas y bueno, quiso también con ella, ¿viste? Es una de las cosas que las mujeres rockeras tenemos que soportar. Bueno, yo no, pero las mujeres estas así que están en el top tienen que soportar y sin embargo siguen adelante. Bueno, después podría hablar de PJ Harvey, que es muy poco conocida, pero por nosotros, ¿no? Porque la mina es una cantautora inglesa muy reconocida. Ganó miles de premios, entre ellos tuvo 7 nominaciones a los Brit Awards, es inglesa. 5 los Grammy, 5 nominaciones, 2 nominaciones a los Mercury Music Prize, que son de allá, no los conocemos, pero son, sí, un montón, son de premios. Bueno, la revista Rolling Stone la nombró mejor cantautora en 1992. Y artista del año en el 95. Y colocó sus 2 álbumes en la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. O sea, una grosa, no, total. Zapada. Está para escucharla, PJ Harvey. Una diosa total. La mina toca. Estuvo saxo acá hace como 2 o 3 años. Sí, vino. Toca, escuchen, por favor, porque es una diosa. Toca saxo, guitarra, piano, teclado, bajo, arpa, violín, cello, percusión, armónica y encima canta y cocina. Muy bien, aprendan, mierdas. ¿Vieron que las minas podemos hacer muchas cosas? Pero de todo, encima tenemos, y bueno, hijo, todo, un quilombo. Y sumaré toda la música y el rock que tienen encima. Bueno, esta, por lo que escuchan, es Björk. Ah, Björk. El apellido mina, te, ¿no?, lo de, total. El apellido te lo redebo porque es terrible, ni siquiera lo anoté. Está muy bien. Es una cantante que, bueno, que lo diga, nadie la va a conocer. Sí, todos conocen a Björk. Islandesa. Björk. Islandesa, sí, sí, sí. Bueno, como cantante, la cantante, sí, de Evanescence también, ¿o no? Es islandesa. Ella es irlandesa, creo. No, no, islandesa. Irlandesa es. Una cosa es Islandia. ¿Qué es, boludo? Habla bien. Pronuncia bien. Es muy culta. Me voy. Chicos, ¿qué hacemos acá? De cult. Bueno, la mina es cantante, compositora, productora y encima actriz. Estuvo, como todos sabrán, bueno, algunos sabrán, ella protagonizó la película Dancing in the Dark, que está muy buena. Hizo de ciega, de una chica pobre que se muy buena quedando. Película esa, muy buena. Excelente película. Con esa película ganó Grammys y ganó un Oscar a la revelación de actriz. Mirá vos. Bueno, la cuestión es que Björk empezó haciendo así, pululando entre banditas, banditas de barrio, ¿no? Entonces, hasta que la descubrieron en el colegio cantando y uno de los profesores mandó lo que estaba cantando por varias radios de Islandia Y bueno, ahí la descubrieron, vino un productor, yo no sé cómo tienen tanto culo, ¿viste? La puta madre. ¿Por qué no me descubrieron? Claro, ¿por qué no me descubrieron a mí? Buah. Y bueno, después, bueno, tuvo un quilombo con un tipo uruguayo que se enloqueció con ella y le mandó una bomba por correo, no. Intervino Scotland Yard, bueno... Ella se deprimió porque el tipo se suicidó en vivo, una cosa horrible. Ella se deprimió y se fue a vivir a un barco que tenía, el barco tenía, aparte de ser la casa, el estudio de grabación y sala de ensayo. La mina vivía en un barco, no se bajó del barco, dijo, esto es un quilombo. Bueno, después tenemos a Shirley Manson. Una diosa total, cantante escocesa de Garbage, ya acá a Lupe le encanta, ya sabía, por eso también. Ella tuvo un problema distinto y lo superó gracias a la música también. Ella era muy desgarbada. Estoy haciendo con la manito así, claro. O sea, sí, como los ojos como para afuera también. Ya te la boca. Ojo de huevo. Bonita, ¿eh? Ojo de huevo. Es precioso. Ojo de huevo. Ya te la boca. Ojo de huevo. Es preciosa. Como que sí. En algún momento se la han llevado por delante de atrás. Capaz que la apretaron. Le quedaron los huevos. Le querían hacer sonar la espalda, boludo. ¿No? Capaz que le sonaron la espalda fuerte y le salieron los ojos para afuera. Alguna rueda de bicicleta, por ahí se me... No, es preciosa. Bueno, la cuestión que ella, Shirley... de chica, tuvo problemas en el colegio con los compañeros. Era acosada en el colegio. Mierda. Sí, y a veces volvía a su casa acosada. Acosada porque era así, media flacucha, así, y el pelo rojo, eso les volvía loco, no les gustaba y le decían de todo. Yo quisiera ver a esos compañeros ahora, cuando la ven ahora, lo que es una diosa total con esta banda terrible. Bueno, la cuestión es que ella sufrió mucho, a veces llegaba a su casa lastimada, golpeada, y plasmó ese dolor. Se puso tan mal que empezó a autogolpearse, autolastimarse, ¿no? Tuvo un quilombo. Bueno, y después. Cuando bueno, no estaba de moda, digamos. No, sí. Porque sí, ahora es como que todas las artistas les agarra esa cosa de flagelarse. Sí. Y ella tiene ya casi 50 años. Hacen un DVD de eso, es una. Sí, locura. Bueno, la cuestión que ella plasmó su dolor en Garbage, se lo ve en las letras. Sí. De Garbage, hablan todos de luchar, de no todo así como resentimiento, ¿no? Las letras las hizo todas ella, la música de la una banda. Una banda antes. Sí, ella tuvo una banda antes. El Batero, que es un alto productor, vio un video una vez y dijo, quiero esa colorada en mi banda. Sí. Y la trajo así de una. Y la mina le dijo, mira, no sé si me cabe, vamos a probar un poco. Yo le diría lo mismo. La puta. Y bueno, tiene sus problemas. Sí, dicen que después de cada concierto, por ejemplo, se interna un mes en su casa sin contestar el teléfono, sin salir. Le quedó como eso oscuro de lo que vivió de niña. O sea, que dicen que uno se marca de niña, ¿no? Y bueno, sí. Los músicos también. Pero ella plasmó ese dolor en la música y en Garbage, más que nada, y también se lo pudo sacar. Sí, se ve reflejado en la banda. Y bueno, para finalizar este bloquecito de homenaje a las mujeres grosas, el temita de John Jett, que era la guitarrista inicial y vocalista de Runaways, conocido por todos el himno del rock femenino, I Love Rock and Roll. About 17, the beat was going strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me, and I could tell it wouldn't be long that he was with me. His name, that don't matter, he said, 'cause it's all the same. I said, can I take you home where we can be alone? And next we're moving on. He was with me, yeah, me. Next we're moving on. He was with me. Time and dance with me. Espacio publicitario. Espacio publicitario. Suena cubano, suena latino. El suena cubana. Presenta su último trabajo en Argentina. Sureño, el latido del campo. Suena mi ritmo. Medio gitano, medio cubano. Escúchalo también en www.elcoanasuenalatino.com. Vengo de La Vega con mi bicicleta. Vengo de mi huerta. El Koala. Una bocanada de aire fresco triunfa en España. Sonido en vivo para banda, todos los estilos, recitales al aire libre, indoor, festivales, eventos en general, Sonido Maitén. Comunicate, sonidomaitén@hotmail.com, www.sonidomaitén.com.ar. Sonido en vivo para banda, escuchate, Sonido Maitén. Fin de espacio publicitario. Desde Ramos Mejía. Partido de la Matanza. Transmite FM Freeway 90.7. El conurbano volar en su talante, porque hay una frecuencia de rock independiente. Donde la data no se ata al billete. 90.7. Tenemos vida libre en el 90.7. Freeway 97. ¡Eso no! Si te querés comunicar con nosotros, 4443-6858. Hoy no sorteamos entradas para... Para que ya me olvidé. ¿Para quién? Onda Vaga. No sorteamos entradas para Circe. No sorteamos entradas para Circe. Onda Vaga. No sorteamos entradas para Onda Vaga. Ciro. No sorteamos entradas para Ciro. Así que si no querés ganarte ninguna de esas tres entradas, nos llamas 4443-6858, perdón, y te atiende el señor Memo del otro lado. Bueno, che, han llegado anécdotas de gente que ha tenido como episodios extraños, como el que pasé yo con mi piano. ¿Vos no lo pasaste? Bueno, como el que pasó con mi piano. Que sonó solo. No habrá venido con un espíritu. A las 2 de la mañana. Y acá tenemos uno de Alicia, por ejemplo. Velorio de un tío. Toda la familia reunida. Te voy a decir una cosa, pará. La anécdota de Alicia arranca como si fuese un chiste. Sí. ¿Viste que te dicen? Te cuenta, ¿estaban dos gallegos? Claro. Tipo, velorio de un tío. Entonces, de ahí te sentás en la situación. Y vos ya te preparás. Preparás para decir la historia está buena. Claro. ¿O no? A ver, ¿cómo sigue? Velorio de un tío. Toda la familia reunida en el más profundo y somente silencio. Con mi primo vamos a chusmear un cuartito que había al fondo de la sala velatoria. Prendemos la luz y estalla el foquito. No se quemó. Reventó. Salimos de ahí tratando de no cagarnos de risa, lo cual fue muy difícil porque después de ese hecho, la puerta del cuartito se abrió sola toda la fucking noche. Ah, la. Encima estás... ¿Qué ibas a buscar al cuartito, Alicia? Queremos saber. Con tu primo. Mirá que entre los primos, taratatata, ¿no? El primo capaz que se le para todavía, ¿no? Como Mick Jagger, ¿no? Tararín. Se fue con el priming. Y reventaron el foquito. Y la puerta se abría, se cerraba. Bueno. ¿No lo habrá reventado el primo, el foquito? Claro. Me pregunto. Había mucha energía ahí. Yo, ¿no?, que soy malintencionado, me pregunto. Acá tenemos un mensaje de Leandro Troiano, que anda siempre por ahí conectado. Che, un capo este pibe. No existe, no existirá eternamente alguien que iguale a los Stones. Mamones, vengan de a uno. ¡Cállate la boca, Troiano desubicado! Chicos, yo re estoy con este pibe. Monteagudo y Rivadavia, ahí te espero. Sí. Ahí, ¿escuchaste? Monteagudo y Rivadavia. Lavadero. Pará, tenés huevo, vení. Pará, Néstor, caminate 3 cuadras por lo menos. Hijo de puta, la esquina de tu casa. Los está... bueno. Vos sos un cómodo. Mirá, bueno, Rivadavia y Avenida de Mayo, ¿querés? Dale. Así pateás un poquito, entrás en calor. Es del oeste, Troiano, así que va a llegar. Upa. En un toque. Si no se caga, claro. Lupe, tu muerte está cerca, dicen por acá. Se cagó todo. Mirá que voy a decir garchar, Troiano, y te vas a asustar. No dijimos culo todavía, así que bienvenida a la palabra culo. Pero bueno. Bueno, si tienen anécdotas, nos pueden dejar en el Facebook, eso no, esa es la fanpage, y nuestro Facebook Comunacho, eso no, Radio FM. Yo les quiero tirar así como un adelanto para que vayan escribiendo. Ah, muy bueno, muy bueno. A ver. Bájame la música. Espera, porque esto es importante. Se viene el bloque de Lupe después de este bloque. Así ya empiezan a pensar. Así ya empiezan en la fanpage de eso, ¿no? A tirarnos sus comentarios. Y dice: ¿qué te provoca un fucking día de furia? ¿Qué cosa, qué situación en la vida hace que vos tengas ganas de agarrar una ametralladora y salir a hacer mierda todo? Sí. Leandro, te va a encantar esto a vos, porque a vos te un día de furia te provoca cual vuela una mosca y tenés un día de furia. Bueno, quiero escuchar. Uno puede, lo cual no quiere decir que vos puedes arrancar bien, salir bien de tu casa y chau. Yo te digo. Te cagaron el día. Situación, te la hago así muy chiquitita. Día de sol, fantástico. Te levantaste temprano, desayunaste, decís qué hermoso día. Sí. Te queda lindo el peinado, te pusiste unos aros divinos. Vas hasta la parada del bondi, esperás 20 minutos el bondi. Te cagó el día. Te cagó el día. Cuando llega ese colectivero, agárrate. Te dan ganas de putear. Un ejemplo así. Contanos qué te provoca un día de furia. Bien, eso es para el próximo bloque. Estén atentos en la fanpage, en el Facebook. Después vamos a estar leyendo los mensajetes. Bien, pero seguimos con este bloque, lógicamente. Seguimos con este bloque. Interesante bloque. Che, vamos a hablar ahora de un personaje que yo qué sé, viste, porque me genera tantas dudas a mí. ¿Por qué? Porque no sé. Gol de Estudiantes de Caseros. Pierde River 1-0 con Estudiantes de Caseros. Si sos de Caseros y estamos acá cerca. Sí, yo lo de la cancha lo veo desde la ventana. Ahí está. Estudiantes de Caseros le gana a River y Racing perdió con Tristán Suárez hace apenas nada, 20 minutos. Vamos a hablar ahora de Pajarito Saguri, que se murió hace poquitos días. Ayer. Sí, poquitos días es un día. Ayer son poquitos días. ¿O no? ¿Eh? Menos que eso no puedes esperar. Así que bueno, pero viste que ahora, qué sé yo, Pajarito. Hay una cosa como de decir, el pionero del rock and roll nacional, el padre del rock and roll nacional, el abuelo del rock and roll nacional. Y la verdad que no conozco un solo tema de Pajarito Saguri. Y con todo respeto lo digo, ¿no? Porque yo sé que estuvo en bandas con Morris, por ejemplo. No sé, viste, la barra de chocolate, los náufragos. Sí, o sea, las bandas te suenan, pero... Las bandas me suenan, todo, ¿viste? Pero capaz que es un personaje olvidado del rock and roll nacional, ¿no? Que uno a veces es tan injusto, la gente, ¿o no? A lo mejor otros tuvieron una cuestión así, no sé, como más suerte que Pajarito Saguri. Dicen algunos, los que más saben, que en algún momento el tipo decidió hacerse a un costado de todo este circuito comercial, digamos, de alguna forma, ¿no? Como que el tipo dijo, bueno, yo prefiero, digamos, ser de alguna manera, conservar mis ideales de alguna forma, antes de, por ahí, viste, entrar en un circuito comercial de música y todo. A mí eso tanto no me cabe. El tipo de alguna forma se recluyó, se mudó a la parte más oscura del rock. Es que el rock tiene una parte más oscura que otra. Sí. Lo sabemos, como que están las bandas, digamos, de alguna forma radiales y las bandas más iluminadas, y hay otras bandas que son como, por ejemplo, más oscuras, ¿no? ¿Por qué? Yo lo escuchaba a Valor recién decir eso. No, digo, más de tenía problemas. No, pero no por problemas mentales, qué sé yo. Uno dice, bueno, por ejemplo, no, pero hay bandas que son más, por ejemplo, Las Pastillas del Abuelo es una banda iluminada, ¿no? O La Franela es una banda iluminada. La Franela es una banda iluminada. ¿Es una pregunta o es una afirmación? No, yo creo. Es una banda radial, una banda que, sí, ¿qué tal? Es una banda que por ahí... No, puente. Pero no por eso solamente. Por ahí son bandas que la vos escuchás. No me sé ni un tema. No, pero no por eso. A ver, si yo me explico mejor. A ver, hay bandas que, por ejemplo, vos ponés las radios de moda están sonando, hay un concurso para ganarte entrada, hay un concurso para charlar por teléfono con el cantante de la banda iluminada. Y otras bandas que no. Andá a ganarte una entrada para hablar con, no sé, con el cantante de Las Manos de Filippi. El cabra te pega una patada en el orto, te tira 2 metros adentro del escenario. Sí. Flaco, qué sé yo. O un meet and greet con, no sé, con Los Redondos, por ejemplo. No. Claro. Había un meet and greet con Soda Stereo, pero no con Los Redondos. Por ejemplo, claro. Soda Stereo, que era una banda más iluminada. Ah, bueno, bandas un poquito más conchetas, capaz. No sé, pero capaz que bandas que les cabe eso, que están como más... O sea, un meet and greet con Tan Biónica. Bueno, con Tambiónica puede ser o no. Tambiónica es una banda que podés ir a comer con el cantante. Porque les cae la bailar farándula. Con el cantante, por ejemplo. De hecho, bueno, está saliendo con Celeste Cid, el cantante. Bueno, le cae la farándula, todo lo que es. Le cae la tele. Son bandas que les cae estar en los medios, tal vez. Es complicado, es un tema complicado. Bueno, yo creo que hay bandas que se prestan más que a no eso. Les gusta, como dijiste, y hay bandas redondo. Que no les gusta tanto eso. Lo redondo. Son más. No, pará. Anda con Dividido. Bueno, Divididos. Pero Divididos claro. Los ves. Pero Divididos está que es como un intermedio, es como una excepción a la regla. Está como en un interview. Sí. Claro, pero por ejemplo, tiene el encuentro en el estudio que estuvo muy bueno. O sea, es una banda distinta. Bueno, pero hace tal cosas no que entra. Más o menos están buenas, están producidas bien. Sí, pero no entra ni en la banda iluminada, creo, ni en la banda oscura. Los puse, están en el medio. Yo puse iluminado y oscuro porque no sé, se me ocurrió a mí, pero capaz sí, que sé. Ustedes tienen otro tipo de sinónimos como para colocarle a eso que yo quiero decir. Social. Bueno, claro, ponele más social, más una banda más. Una banda más. Que usa más Facebook. Claro, una banda más red. Más tuitera. Más red social que otra. Claro. Por ejemplo, ¿no? Hay bandas que no, eso no, maestro, no. No, no sé, ¿no? Que sí. no tienen. Pero también es que eran otras épocas, David. O sea, en Los Redondos no había redes sociales. Bueno, con Tambiónica hay. Bueno, el Indio, la Renga. ¿Y el Indio? Y pero quedaron así. La Renga, mitos, ¿sí? La Renga no sé si la, hay cosas en las redes sociales de la Renga. La nunca Renga, van a confesar que son Renga, ellos si son, ponele. La Renga tiene la fecha confirmada el 25 de mayo. Se están vendiendo las entradas, todo, ya está todo confirmado, todo armado, todo. Sí. Y entras a la página y tiene la fecha del 26 de enero sí. Del año pasado. Todavía. De este año. Es decir, muchachos, actualicen la página, por Dios. ¿O no? Da igual, ya la actualizaron, me parece. Es como que no le dan ni 5 de bola a esas cosas, ¿viste? Pero porque saben que tienen la convocatoria y demás, o sea. Ya no necesitan hacer nada, ni mover. Pero, ¿y si qué? No es una cuestión de lo que se necesite o no se necesite. La cambiaron, muchachos. A ver, ahí está, mirá, la deben haber actualizado. Hoy la deben haber actualizado. Pero digo que hay bandas que tienen esa cosa, ¿no? Bueno, volviendo a un tema. Nos fuimos un poco al carajo ya. Sí, pajarito se voló al final. A la verdad, el pajarito se voló de la soga, pero. Esta cosa, ¿no? De pajarito que eligió por ahí no estar tan expuesto, no ser a lo mejor lo eligió, a lo mejor no le quedó otra, no sabemos. A lo mejor fue el lugar que le guardó la historia del rock and roll nacional para él, para pajarito. Lo concreto es que hoy es como que todos en los medios y en todos lados lo recuerdan como el padre del rock and roll. ¿Y cuando se muera Charly García, qué van a decir? Callate, que la boca se te va a un lado y se te... No sé, al obelisco. ¿Qué van a decir? Todo al obelisco. Pero bueno, qué sé yo, pajarito, te vamos a poner un tema tuyo. Vamos a recordarte aquí, para recordar un poco las épocas donde vos recorrías los barrios porteños. Ha estado en Aedo, Pajarito Saúl. A mí me han contado historias en Aedo de Pajarito, del Flaco Spinetta. De Papo. De Papo, bueno, Morris, un montón de músicos de aquellos años, de finales de los 60, principios de los 70, que han pasado por aquí, por la estación de Aedo, a tocar un poco de música y un poco de rock. Así que vamos a pasar este tema de Pajarito Saúri, que se llama Floresta, no se llama Aedo, pero se llama Floresta. Vamos a escucharlo. Espacio cedido gratuitamente a instituciones y campañas de interés público. El proyecto Monumento a la Mujer Originaria te invita a participar del concurso Niño en la Llave. Vos y todos los chicos de tu escuela pueden ser parte de esta obra colectiva que brindará un homenaje a nuestros hermanos de los pueblos originarios. Entra a www.mujeroriginaria.com.ar y sé parte de esta historia. Monumento a la Mujer Originaria. Despenalización. Despenalización. Contra la prohibición. Contra la prohibición. El ataque. Sebastián Basalo. Las políticas internacionales que maneja la ONU, lo que causó el aumento del narcotráfico en todos los países. Cuanto más prohibición hay en los países, más aumenta el narcotráfico. Aumentó el consumo de drogas y aumentaron los daños a la salud producto de que las personas consumen sustancias adulteradas en un contexto de desinformación. 4 de mayo. Marcha Mundial por la Marihuana. 13 horas. 13 horas. Plaza de Mayo. Plantate. FM Freeway 90.7, comunitaria y alternativa. Suena el culo en la cereza. Bienvenida, Lupe, a su bloque. Ay, qué lindo aplauso. Ay. Me encanta cómo dice la mina. Pendejo estúpido. Al principio. Me encanta, sí. ¿Cómo andan, chicos? Bien, ¿vos? Bien, bien, acá andamos. ¿Tenés ira hoy? ¿Qué te pasó? No, no, pero tuve un día complicado, ¿no? Tuve que salir a andar 10 kilómetros en bici para bajar un cambio. Ah, bien. Pero... solo para bajar un cambio. Pero uno bajó, chicos, ¿eh? Ojo. Y bajé un fucking puto cambio. Bueno, no, la idea de hoy... No, no chusmeé la página a ver si nos tiraron... A ver. Ahora ¿qué onda, guachines? Pregunta Vila Seca. ¿Qué te provoca un día de furia? Es como la consigna hoy. ¿Qué te provoca, negra, un día de furia? Ponele algo... O sea, vivimos en una ciudad violenta, la gente está de la cabeza todo el tiempo... Pero ese algo, ese detonante, eso que hace que tu día sea diferente. Que tengas ganas de salir a ametrallar todo. ¿Qué? Que me despierten. Que te despierten. Ya que vengan y te hagan en el hombro, ¿viste? ¿Con el dedito? No, todo mal. ¿Qué haces? Si yo tengo un despertador, ¿para qué mierda me despertás? Y no me gusta que me hablen tal vez apenas me despierto. Eso te provoca un día de furia. Sí. ¿A vos, David? Me pongo de la nuca. Yo... todo. Yo tuve dos... bueno, tuve más de dos episodios. Pero tuve, por ejemplo... una vez estaba en el subte, ¿no? Entonces, esperando que venga el subterráneo. Sí. Entonces yo estaba sentado así en el banquito esperando. Y un tipo al lado mío... así fumando, ¿no? Entonces agarro y le digo al tipo... Le digo, no se puede fumar abajo en la estación de subte. Qué mala onda, el chabón refuma y le pone... Eso es de jodido. Entonces el tipo agarra, me mira y me dice... Metete en lo tuyo. ¿Cómo? Así me dijo, metete en lo tuyo. Y bueno. Ahí le tomo. Policía, todo mal. Boludo. Policía en la estación, todo. Se armó el tole-tole, digamos. ¿Vos sos como? Yo tengo unos problemas, pero porque me hiciste acordar a mi papá. Otro. A ver, el segundo. Otro. Estaba yo cruzando la calle. Iba a cruzar, ¿no? Entonces voy a cruzar y cuando yo estoy llegando, o sea, ya estoy con los dos pies en la calle, dobla un taxi. Así. Por adelante, mío. Sí. Taxi así dobla. Entonces el tipo por la ventanilla me dice... algo así como... Tené más cuidado, pibe. Toca esta piña por lo de pibe. No, lo corro el taxi por el medio de la calle, aproximadamente unos 20 metros, y le enchufo una patada en la puerta de atrás al taxi. Mirá qué agresivo este pibe. No, es terrible. No sabe lo que es. Y el flaco agarra, saca la cabeza por la ventana y me dice, pibe, vos estás loco. y puso segunda y desapareció. En un momento, ese momento, sí. Después, el segundo después del momento de ira. Que uno recapacita. Es vergonzoso. Sí. No, es como decir. Porque la gente te queda como mirando, como diciendo, mirá este desubicado, cómo se pone. ¿No? Sí, depende. O sea, está loco. La gente empieza como, está loco, murmullo. Pero es divino, pero ahí tenés que levantar la cabeza así, ¿qué? Estoy loco, ¿y cuál es el problema? Claro. Porque, por ejemplo, cuando te miran en la calle, yo primero me fijo si, no sé, tengo la bragueta baja, si tengo claro. La claro. Y cuando veo que está todo normal, cabeceo, porque ¿qué miras? La concha de tu madre. Claro. O sea, ¿qué onda? Me hiciste acordar a mi papá, por ejemplo, porque yo tengo unos problemas y con el correr del tiempo y muchos años de terapia, de grupo, mentira. ¿Te acordás lo de la terapia de grupo? Sí, sí. Voy con la Bersuicho. Sí, me invitaron a un descuento, me hacían, así que fui. Mi viejo estaba de novio con mi mamá, estación en el andén de Floresta, y había un señor en silla de ruedas que te pedía muy agresivamente una moneda, siempre. Mi viejo la está esperando a mi mamá, en el medio se cruza el tipo con la silla de ruedas y le encara a mi vieja. ¡Dame una moneda! Ah, dando una orden. Claro. Y mi mamá, no tengo, no, esperá que busco, se le caen las cosas. Así. Mi viejo enloquece. Agarra la silla de rueda de atrás, justo venía el tren, y lo arrima al paralítico hasta el borde del andén. Y dice, pedile disculpas, hijo de mil puta, porque te tiro. ¿Te imaginas la situación? La gente. Sí. Este tipo está loco. Bueno, la cuestión es que el paralítico le dijo a mi vieja, perdóname. Bueno, los tipos que te limpian el vidrio... Yo ni había nacido, chicos, quiero que sepan esto. Bueno, hace bien. Mucho tiempo de esto. Claro. No sabemos de dónde viene. Claro, la agresión, sí, ¿no? Sí. A mí me pone un poco nerviosa cuando paro con la camioneta y, viste, te atacan de a dos, uno que tiene la botellita que está tapada sí. con un agujerito, porque tienen el detergente y el agua, y el otro con el limpia parabrisa, ¿no? Un checador de mano. Y vos decís, hacés la seña de no. No, yo te doy una moneda, pero no me limpies el vidrio. Y ya el otro te atacó y te tiró el chorro en el medio del vidrio. Sí. Me caga el día. Yo no sé por qué la gente les tiene como tanto miedo. Porque, por ejemplo, yo el otro día saqué una situación así con Hugo. No, pero yo le digo que no. Hugo le dijo que no. No quiero que me limpien el vidrio. Y el tipo le tiró el chorro de agua igual. Y yo saqué la cabeza por la ventana y le pregunté, ¿qué parte de no entendiste? Sí, yo le dije, loco, te dije que no. Y Hugo me hacía que no sé, es una cosa rara. Y después me quedaba. Y el otro me quería hacer que yo no, dejalo así chorreado. No hay que salir armados, nada. Chicos. Es así. Hay que salir armados. Bueno, a ver. Queremos escuchar a la gente. Queremos saber qué opina la gente. ¿Qué cosas hacen a las personas en la ciudad sacarse mal? Sí, que mal. Te sacan, ¿no? Cosas que te indignen. Que también nos puedes llamar para contarnos, sí, ¿eh? Obvio. 4443-6858. O nos puedes mandar un mensaje de texto. Al 1559-79-3847, contándonos brevemente una anécdota así zarpada de furia. Vale, ¿a vos qué te hace ponerte así de la cabeza? Que no sea Nicolás, no vale, ¿eh? A mí me saca estar apurada y que, por ejemplo, me llame una amiga o un vecino o una hermana para contarme y tenés que hablar. No tengo corazón para decirle, mira, estoy apurada, hablamos en otro momento. Qué bajón, eso sí es un bajón. ¿Lo sacás cagando o no? No le sale. No me sale. No tengo corazón. La escucho y trato de cortar, le digo, y así. Acá Vilaseca dice que, mirá lo que son las nuevas generaciones, con qué poco se saca. Me saca que se corte internet. ¿Ves? No, pero espera. Y más los incompetentes de los cordobeses. Que te atienden y ni ellos saben cómo se llaman. Es verdad, es verdad. Eso es agresión, muy bien. A mí me saca la gente que va caminando por la calle con el celular al palo escuchando cumbia. Me saca, pero me llena de ira y quiero ir y agarrarlos y romperles la cabeza contra el cordón. Sí, bueno, yo en el colectivo se los hago apagar, porque ahora hay una nueva ley. Sí. Eso es otra cosa que me saca. Eso es mala educación. A mí me saca muchas cosas. Yo me doy cuenta, por ejemplo, que arranco con una felicidad infernal, como hoy, y ya que el colectivo tarde 20 minutos en llegar, que vos llegás tarde a donde vas, te van a mirar con cara de culo, ya que el tipo te arruine. Yo puse el pie hoy en el estribo y le pregunto al flaco, ¿flaco, te perdiste? Chabón, no entendía claro. De lo que estaba hablando. ¿Qué me está preguntando, pero, ¿te perdiste, hijo de puta? ¿20 minutos en la parada del colectivo? A la empresa, mami. Ya cuando me dijo mami, yo me le quería tirar a la yugular. a la empresa las pelotas, boludo. Vos laburás para la empresa y sos el representante en este momento de la empresa. Así que te lo digo a vos. Claro. Tenés que venir a horario. Sí. Es lo único que tenés que hacer, es agarrar ese fucking volante, acelerador, freno, abrir y cerrar la puerta, apretar un botón para poner cuánto vale el boleto. Salame. Poneme unos tiros. Dale, Memo, la puta madre. Memo, podés activar, por Dios, te pido. ¿Estás acá o estás arriba del bote? ¡Pelotudo! ¡Memo, la ¡Dale, Memo! Me saca este pibe, lo voy a matar. ¡Es una hora que se fue a la mierda, Memo! ¡Se fue a la mierda! Chicos, se fue el operador, chicos. El operador nos abandonó. Yo hubiese hecho lo mismo, ¿eh? Yo ya fue a buscar un arma. Fue a buscar un fierro. Acá ya hay gente que está opinando, ¿eh? Yo lo puedo actualizar, a ver. Mira, es que hay un interesante. Flavio Neyman, no sé si lo han dicho. Lo tengo de nombre, sí. Él, después tengo que hablar con vos, pone, entre comillas, ¿eh? ¿Quién es? Y encima por mensaje de texto. Sí. Que te digan. ¿Viste cuando te dicen? ¿Sabes qué? Después te tengo que contar algo. Chicos, pará, pero sí. ¿Por qué, Flavio? ¿Qué es esto? Contame. ¿Dónde estás ya? O sea, somos 38 al aire, chabón. Contame, ¿no? Es como diciendo. Es como que eso también te pone un poco de la cabeza, ¿no? Decís. Después te tengo que decir algo. Eso, claro, eso te pone de mal humor. Pero ahora no, después. ¿Y lo de internet? Ahora que lo pienso bien. También es un rompedero de huevo, ¿viste? Porque uno ya está acostumbrado a una velocidad estándar de internet. Vos decís, che, esto lo hago, Ya cuando tenés, ¿viste? Cuando te queda el cosito girando. El cosito dando vuelta, que vos decís, la puta madre que te parió. ¿Qué te saca, Néstor? Yo le empiezo, ¿vale? ¿Viste cuando empezás el F5 que haces? Llegás a esa instancia, ¿viste? Decís, ¡dale! Y eso no va a resolver nada, pero no importa. Otra cosa que me saca mucho, pero. ¡Ah! Me pongo loco, Escucha esto. Esto que me pone mal, yo no lo hago, ¿eh? Pero me pone nervioso lo que haría que digo. Que a veces. Si es conocida la persona que lo hace. Ya está sacando. Si es conocida la persona. Era la idea, dejalo que saque su. Lupe, decime si esto no te puede llamar. Ascensor. Dale. Esperando vos el ascensor, así. Ascensor. Sí. La luz del ascensor, o sea, vos ya marcaste. Sí. La luz está prendida. Sí. ¿Viste? Vos ponés y decís. Sí, claro. Está prendida la luz del ascensor, yo ya lo llamé. Llamé yo primero. Viene uno atrás tuyo y hace. Tic, tic, tic. En la fichita del ascensor, decís. No va a venir más rápido, pelotudo, porque le apretes 8 veces el coso del ascensor. ¿Sí o no? Vas a decir, y hace así, tipo, mira la hora, y hace así, se mueve y camina. Sí, pero amigo, no es que vos lo llamás y cuanto más veces le pegás al botón, el ascensor baja más rápido. Vos viste uno de los capítulos. El ascensor capítulos. Tiene una velocidad determinada y baja. ¿Cómo ¿no? empieza uno de los capítulos de violencia arriba? Que dice, ahora subimos, chicos, se aprieta y el ascensor está no baja con el wiki. Sí. Y dice. ¡Cierren la puerta, argolludas, que hay gente que quiere subir! Bueno, entonces para eso yo quiero dedicarle ese momento a los HDP del séptimo y del tercero que siempre dejan las puertas del ascensor. Hijos de puta, les vamos a caer en el... Vos sí. Anotanos es más, en un papel después. Más de una vez apreté el séptimo y el tercero a las 7 de la mañana para intentar subir a dormir a mi casa. Pero bueno. Y dejan la puerta mal cerrada. Sí. Y hay que tocarles el timbre. Tienes que subir por escalera. Yo les toco el timbre. Clavarte en el timbre, sí. Y cuando te abran, le das un cortito. Y no le digo, ¿qué pasa? Cerrar la puerta del ascensor, la concha de tu madre. Quiero subir. Quiero irme a dormir. No voy a subir 7 pisos por escalera. ¿Por no, 15 tengo que subir, imagínate. 15, no. Imagínate que tengo que subir 15. No sabes cómo los puteo. Sí. Bueno. Pero lo de internet que decías vos. Puede pasar, ponele, yo digo, tanta gente conectada. Pero cuando llamas y te dejan la mogólica, la pobre chica que la han puesto a hacer el speech de ¿usted se ha comunicado con el servicio de Sarasa Sarasa? Si quiere conocer nuestros productos, marque 1. Si quiere un servicio... Comete todo el menú hasta el 18. ¡Hija de puta! ¡Hija de recontrarremil puta! ¡Decime! O sea, quiero a alguien que me solucione el problema. Y todo te tenés que comer. Un speech larguísimo. Cuando apretaste el botón, ahí te dice... No, no. esta conversación podría ser grabada. Usted va... No, te lo puedo creer. Claro, cuando llegas al pibe, después viene la musiquita y el boludo que te atiende. Cuando llegas al boludo que te atiende... Hace una hora que está lo mal. Querés, lo querés matar, o sea, lo querés matar porque hace 15 minutos que estás en el teléfono, con suerte. Y bueno, los pibes pobres se tienen que fumar. Yo tenía una hermana que laburaba de eso. Y es un bajón. Sí, pero, bueno, pará, que fumar. Tengo un mensaje. Pero perdón, hay cosas que es peor que eso. Hay uno que te dicen, viste, vos escuchás, estás, no sé, 15 minutos con el teléfono en la oreja, la música, sí. Van de la música al speech y dice, no corte, su llamado es importante para nosotros. ¿No? Entonces, de repente decís, bueno, atrás de eso viene, todos nuestros operadores están ocupados. Sí. Ah, sí, momento, sí, fija. Y de repente, a los 10 minutos, vos... Sentís como un ruido extraño. Ambiente. Pará. No, ruido extraño. Segundos de silencio y atrás de eso viene el tú. No, boludo. Te cortaron, ahí, hermano. Así, ahí salgo a matar gente. Ahí salgo a matar gente. Pero no era... ¿Tenemos un mensaje importante? No, un mensaje de Pablo que anda por acá. Me molesta muchísimo que me toquen bocina cuando el semáforo está en rojo y ya está en amarillo. Ah, eso es algo, pero mirá, es para bajarse y pegarle con el cric en el capó del que está atrás. Me parece, flaco, ¿qué carajo te pasa? Y la otra, cuando el tren está cruzando y ya te están tocando bocina. ¡Está el tren, hijo de puta! ¿Cómo querés que pase? Vos sabés que el otro día casi, en Aedo, casi el tren casi le pasa por encima a un camión. Por una situación así, tal cual, exacta. 10 boludos acá atrás tocándole bocina, supuestamente parecía que la barrera estaba trabada. No estaba trabada. Estaba viniendo el tren. Fuck off. No estaba trabada, estaba viniendo el tren. Claro. ¿No sabes lo que me molesta y mucho y me saca enseguida? ¿Vos estás haciendo la cola del colectivo? Sí. Te comiste los 20 minutos tranquilo ahí. Y aparece la vieja y se te quiere colar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se te quiere colar? No, espera. Pero pará. Repetímelo. Vos estás muy tranquilo, 20 minutos paradito en la parada. Sí. Viene el colectivo. Cae la vieja, así toda apurada, te empuja. Sí. Y se sube al colectivo. Vos la de ahí le tenés que decir, te explico cómo es. No, pará. Vos yo la tenés tengo que la dejar costumbre. No, vos la tenés que dejar subir. Pero le tenés que, si es una vieja maluca, se lo tenés que hacer saber. Es le tenés que se decir, lo digo. Señora, yo, como soy un caballero, le voy a permitir que usted acceda al colectivo antes que yo. Ah. Pero sin antes, usted no se va a ir sin que yo le diga que es una señora maleducada. Claro. Porque yo, aunque no me hubiera empujado, se lo hubiera permitido de todas formas. Pero eso ya de enseguida me saca. Loco, permiso. Yo te voy a dejar subir, no tengo el problema. Pero hija de puta, te empuja. Me disparaste un tema del rock. Cuando llegás a una fecha que te dijeron 16 horas y todavía no se armó ni el sonido, no hay tirado ni un cable. Está el tipo que barre, que se acaba de levantar de dormir. Sí. El lugar hecho mierda de la noche anterior. Pero los baños cagados y meados. Bolas de circo, boludo. Y te dice... No, boludo, de circo no. Bolas de circo. No, está plagado de circo. Ah, no, pensé que era circo. Y te dice, tirate dos o tres datos y dije, y te dice, es circo. ¿De qué banda son? Y vos decís, no. Me peleé con toda la banda para que llegaran a horario. Ahora me voy a tener que pelear de nuevo. Pero ahora me tengo que pelear de nuevo porque todos me van a bardear y van a tener razón. Claro. Esa situación me saca. Exacto. Y que encima, después en la prueba de sonido, te diga, vamos chicos, vamos que hay que dar puerta. No. Flaco, te equivocaste. Otro mensaje, Alejandro Gómez. A mí me saca que suene What a Wonderful World mientras esperas en el teléfono. Es verdad, no te ceda. Por más que vos pongas un tema, claro, un tema lento, me irrita el triple, ¿entendés? Y no me interesa qué tema esté sonando, quiero que me atiendas ya. En este instante. En este momento. Ahí está. Hay mucha gente conectada, che. Otra, mirá. Bueno, acá dicen sí, ¿verdad? Lo del semáforo, sí. Del amarillo al verde. Bueno, lo de los llamaditos y eso es cuando llamás, las compañías de teléfono de celulares, por ejemplo, son de terror. Es como algo de decir, bueno, me estoy comunicando directamente con el enemigo, ¿o no? Claro. Una cosa así. Realmente te atienden cuando se les da la gana y nunca te pueden dar la solución, ¿o no? Eso escapa a nuestra... ¡Ah! Tenés que marcar el interno 430. ¡Ah, concha de vos! ¿Ya sabes lo que hago, por ejemplo, con los cortes de luz? Viste que hay una opción. O sea, cuando hay corte de luz en una zona, no te atienden. O sea, llamás una vez y después te dicen su reclamo. Bueno, ya ha sido Sí, pero y está el número. Yo esperé. No, esperé. Y hay una opción que te dice, si hay una situación de emergencia, marqué uno. Por supuesto, yo marco el uno hasta hundir el uno dentro del aparato telefónico. Y te dice, si no es realmente una situación de riesgo, no sé qué, qué tipo que te amenazan. Entonces yo espero con un placer. Porque a veces uno espera un pelotudo con placer. Un pelotudo cada 3-4 días te tiene que caer. Un idiota que te haga la pregunta justa para... para estallar más. Y te atienden y te dicen, ¿y cuál es la emergencia? La emergencia es que hace 12 horas que estamos sin luz, mi vida. La emergencia es que se me está pudriendo toda la comida. Claro. La emergencia es la situación. La situación. Eso no es una emergencia. Pero decime dónde estás, la concha de tu madre, y vas a saber lo que es una emergencia. Bueno, Lupe, hay cosas peores. Menos mal, imagínate que tu 22 funcionara... uy, con la energía eléctrica. ¿La puedo así que esa, aire, esa sí. Indignación es que te entran a robar y tener que tirar unos tiros. Porque gastaste balas al pedo, encima no le diste. Eso es un bajón. Eso me saca. Después, eso te saca. Sí. Te saca peor, peor de lo que está, porque no está bien. Encima. Bueno, y vamos a cerrar este bloque con algo violento. Un poco de Pantera, ¿les parece? Elegido por el señor Memo. We'll be right back. Espacio publicitario. Espacio publicitario. García no es el único Charlie. A veces digo rock, a veces digo rock. Charlie Dios es del oeste y tiene 100 códigos en su ADN. 100 códigos con la ADN. El nuevo álbum doble de Charlie Dios, 100 códigos. Es rock and roll, reggae y otros universos en 22 poderosas canciones que quieren ser parte de tu día a día. ADN, búscalo en los shows o en todas las disquerías de Universo Rock. También pedilo a domicilio en www.universorock2008.com.ar. Fin de espacio publicitario. FM Freeway 90.7. 90.7. Más que una radio. Una herramienta de transformación. Usala. Freeway 97. 97. 97. Usala. 97. ¡Eso no! 23:44. Mensajito, Lupe, de Leandro Troyano. Lupe, no te hagas la polenta. Vos vas a ser loca el día que te animes a pegarme un cabezazo en la nariz. Cagona. Listo. Epa. Ha dicho, entonces cerramos así. Estoy a tiempo, puto. Te lo voy a dar en cualquier momento. Listo. Ahí tenés. Hay gente violenta, ¿no? Porque hoy estuvimos hablando sobre la ira. Así que, de paso, terminamos así, ¿no? Y empezamos el otro bloque de esta manera. No toques más el retorno, te lo pido por Cristo, que no escucho un sorongo. Bueno, momento de la agenda. Tenemos acá al señor Néstor Jáñez. ¿Se dice así? Jáñez. ¿Está bien dicho? Jáñez. Jáñez. Receta al final. Jáñez. No Ibáñez, no Jáñez. Jáñez. Jáñez. Sí, no, Jáñez, está bien. Se entiende, ¿no? Porque es con J. J, no, no sé. Le decís con J, va con Y, no con J. Vamos. Bueno, Néstor, ya sin repetir y sin soplar, todas las bandas que tocan el fin de semana, tranquilo, pausado, por favor, no quiero tener problemas. No quiero tener problemas. No quiero que Juliana se ponga violenta. Pero ella es de mecha corta, enseguida. Ella es de mecha, ella no tiene mecha directamente. Vos, tranquilo, decinos qué es lo que podemos hacer. Este fin de semana. Mira, ¿ves? Ya está sacada. Porque el puto retorno me anda mal. Pero es el cable de mi coso. Bueno, dale, dale, vamos con la agenda. Están todos en un estado, chicos. Sí, están todos violentos. Me quiero meditar, con permiso de todos. Che, bueno, ¿quieren bajar un poco? Algo así, más tranquilo. Y ver metal Lacrimosa en el Teatro de Flores. Mirá vos. O sea, así, bien denso. Bien, bien pesadito. Sí, y denso. Que te querés pegar un tiro en las bolas porque ya la música te... te lleva a un estado de querer matarte. Directamente. Bien, bien, bien. ¿Cuándo? Mañana, en el Teatro de Flores. Mañana en el Teatro de Flores, entonces Lacrimosa. Si tenés ganas de pegarte un tiro en las bolas, andá a ver Lacrimosa. Está buenísimo. ¿Qué más? Che, hay un festival solidario en el auditorio este. El jueves. ¿Eh? El jueves. El jueves también. Mañana. A partir de las 7 de la tarde, tocan los Pérez García, Ella Tan Cargosa, Caramelo Santo, Negra Santa, Petty Sound System, o sea, Petty mezclando así en vivo temas y cantando. Sí. Y Jalaken, van a estar ahí juntando cosas para lo que son todas las víctimas del oeste de la inundación de la última vuelta que hubo. Allá por la matanza al fondo hubo mucho. Sí, sí, la verdad que sí. El viernes. Viernes. En Bendito Bar. Atentos. O sea, entradas que no vamos a regalar. Para Circe. No vamos a regalar entradas para Circe, así que si no querés ganártelas, nos llamás 4443-6858 y no te las llevas. O sea, bendito va. Así que, frente a la Plaza de Ituzaingó, 136 y el tren todo te deja. Bien, accesible, ¿no, bendito bar? Sí, o sea, te lleva y salís enseguida. Listo. A partir de las 19 horas también, así tempranito. Bien, bien, sí. Fecha ATP, ¿no, Lupe? Apto para todo público, señores. Vayan menores que está todo bien. Así que eso es del viernes. Si estás con salís de Circe, porque tenés tiempo. Sí. ¿Te venís a Ramos? Sí. Tocan los chicos de Sobrevuelo. Mirá vos, tenemos acá a Fede Campi conectado, le mandamos un beso grande, bajiste cantante de Sobrevuelo. Ayer anduvo por allá hablando. Ah, estuvo en Ciudad Rota, tenés razón. Sí, estuvo ahí. Estuvieron rompiendo los huevos un poquito. Sí, no, siempre. Son bienvenidos siempre que vengan a romper los huevos a casa. Es verdad. Como decís, bueno, va a estar tocando con Blanca Leone. Linda banda, ¿eh? Así que a partir de las 12, o sea, salís de Circe, te venís con el 136. Te vas bajas a en Ramos. Y te vas a ver a Blanca Leone con Sobrevuelo. Bien, muy bien. Si no tenés, si tenés ganas de irte para Palermo, una banda amiga, Fines Gun. Va a estar acá tocando en el Rossi Light. También, tempranito. Fecha temprana, son las matineques. A partir de las 8 ya la puerta. ¿Se suena ATP esos shows? Sí. ¿Sí? Son ATP porque son las primero. Está bien, sí, es tipo matiné, tenés razón. Claro, son sí. Las matiné. Bien. En el camino, Juan Manuel de Rosa, al 400, Cielo Raso va a estar tocando. Ah, mira, no estaba enterada. Chico que lo va a estallar Cielo Raso. ¿Sí, vos decís? Yo digo que sí, bueno, sé. Ojalá lo estallen. Buena banda, suenan bien en vivo. Y otra banda mía que anduvo por casa ayer dando vueltas, a veces primavera, va a estar tocando en el club, el lado B, así que los chicos, muy bien. Buena banda para ir a ver. Así no que... los escuché nunca, tendríamos que también, escuchar un poco. También, show ATP. Bien, ¿lo fuiste a ver alguna vez? Sí. Está bueno, ¿no, el show? Sí, una onda así muy Muse, todo ese estilo de sonidos que está muy bueno. Bien. O sea, tienen ahora agregar un DJ, tienen así... Está como de moda, ¿no? Meter a los DJs arriba del escenario con las bandas rockeras. Sí, pero ellos, viste, como que le faltaba algo y al meter al DJ, que es lo que le faltaba y quedó muy bueno lo que están haciendo los chicos de A veces Primavera. Bien. Estaba ¿otras muy... fechas? Pará. Toca pará, Flor. Pará, me dice. Toca Flor. En Ramos también. También en Ramos, todo. También, toda fecha, no sé, se les ocurrieron tocar todo temprano, a partir de las 9. Bueno, hay que ver si arranca a las 9. Van a arrancar a las 10:30. Comparte la fecha con alguien. Sí, con París se llama. Listo. Sí, va a tocar, no sé, 11 y moneda, seguro. Sí, por eso, también. Pero bueno, está bueno ir a ver a otra banda que está adelante tocando tipo soporte o acompañando a los que tocan últimos. Y otra, sí, también, el viernes, y te digo la última del viernes, Masacre y Utopias en la fiesta clandestina. Mira qué gracioso. Mira qué gracioso. Mira qué gracioso. Si vas, te pego un tiro. Yo. O sea, en la puerta de la clandestina. Yo cantando. Voy a ir a Niceto a ver los chicos de A veces Primavera. Muy el bien. Pelado va a ir a ver a Circe como corresponde. Muy y bien. Todos volveremos a Ramos a ver a Sobrevuelo con Blanca León. Muy bien. Así vamos a hacer. Como corresponde. ¿Cómo? Yo te digo, está, si querés ir a ver a Masacre y a Utopia, si tenés ganas. Nadie va a tener ganas. No, por eso. Bien, ¿otra fechita? Pará que estoy buscando la sábado. Bien. Pará. Super Uva. ¿Existe esa banda todavía? Sí, todavía existe. No te la puedo creer. En el Salón Cultural del Sur. O sea que si tenés ganas de ir a ver a Super Uva, andate a Temperley. Andate a Temperley, ahí tenés. Bueno. Ahora vamos. Arrancamos ahora, ¿eh? Sí, bueno. Sí, tenés bueno, que salir Minardi. Ya. Si no, también, así, si tenés ganas de ir hasta San Isidro. Sí. De Folk. Ah, es verdad, tocan los chicos de folk. O sea, bien cheto el lugar. San Isidro, que se toque. O sea, la cuestión es poder volver. Vos querés que te toquen en San Isidro, Lupe. ¿San Isidro dónde? No. ¿Dónde es que tocan en San Isidro? Humus se llama el lugar. Humus, ah. Humus San Isidro se llama el lugar. Bien. Esto es el sábado. Sí. Bien. Los sábados te voy a decir, si tenés ganas de ir a Marcos Paz, también podés ir a ver a la con orquesta. Así te decís. Yo te digo la fecha que tengas ganas no, de viajar. No, está bien, sí, si tenés ganas de viajar. Si tenés ganas de viajar. ¿Por qué va a estar tocando? ¿El 136? ¿El 136 te deja? ¿Te deja la puerta? Sí. ¿Es un... ¿Qué estarás? En un periquete estás. En 4 horas más o menos llegar. 40 minutos. 3 horas y media, dice Memo. Marcos Paz es la loma del orto. Che, hay otra banda que va a estar tocando en Hurlingham. Arso Sprach. Va a estar tocando en Hurlingham, en el Galpón. O sea. El Galpón de Hurlingham, ¿qué lugar, no? No hace falta que te explique dónde queda el Galpón. No, Avenida Roca, frente a la plaza, te bajás del 182 en la puerta. ¿Qué lugar que nunca? Un lugar raro, ¿no? Porque empezaron a tocar bandas copas y después como que cayó. No sé si lo clausuraron. Lo clausuran, sí. lo abren. Listo, ya está. Si tenés ganas de ir a... ¿Otro lugar en Hurlingham? Sí, lo también. No. Ah, sí. La Fuente. La Fuente. Pero, la Fuente. Claro, pero no estamos. Es verdad. No, en el... Ocaso puede ser. No, en el Galpón sí, Germina varias veces. Bien, si tenés ganas, solamente si tenés ganas, puedes ir a ver entonces a... Ciro. Ciro y los Persas. Bien. Si tenés ganas y si te sobra plata. Está cara de entrada, ¿tenés idea de cuánto está? 120 mango. Bueno, es un regalo. ¿Pero qué viene? ¿Buena construcción? Sí. Sí, sí, sí, el boleto del bondi para la vuelta. ¿La fecha que es a beneficio? De... No, esa ¿sí? ya pasó. Ah, ya pasó. Fue el fin de semana pasado. Con esta está recuperando lo que dio. Con esta está recuperando, claro. Esta entrada es... Sí, doble. Sí, ¿no? Es doble. Es doble. Garpá lo que no garpaste en la otra, claro. Se llama. Bueno, ¿escuchamos a Circe, entonces? Vamos a cerrar la agenda, entonces, con Circe. ¿Qué canción? ¿Qué canción quiere? Lupe, dale. El CD ese... Bipolar. Malezas. Ahí tenés que decir si va a estar tocando este fin de semana entonces. ¿En dónde? En Bendito Bar. Bien. Rondó 48. Al frente de la plaza, al frente de la estación. Todo. Bueno, perfecto. Vamos a escuchar entonces un poco de Circe acá. Está Lupe, así que no puede faltar Circe. ¿Vamos, Memito? Dale que va. Ya nos estamos despidiendo. Gracias, Néstor, por haber estado acá tirando la agenda. Gracias, Vale, como todos los últimos miércoles de cada mes, que viene a contarnos historias muy copadas. Gracias, Maguito, por haber estado acá. Gracias, Memo, por la operación. Gracias, Alicia, del otro lado, por la Ferrere, que anda con el Facebook. Gracias a Lupe, que ya se tomó el palo y anda por ahí en la computadora de la radio fuera del estudio. Sí, te fuiste a carajo, boluda. Cerraste la notebook y te fuiste a la mierda. Gracias a todos los que nos escuchan. Gracias a Aquiles. Gracias a Pablito, como siempre, Pablo Samar. Gracias a Fede, a los chicos de Sobrevuelo. Bueno, mucha gente. A todos los que nos dejaron mensajes en la fanpage. A Leandro, a Cristian. Había un montón de gente dando vuelta. Nos escuchamos el miércoles que viene. Vamos a cerrar el programita con un temita de hip hop que cumplió 66 pirulos, nada más ni nada menos. Así que le mandamos un fuerte abrazo y que sople las velitas. ¡Ya viene la majareta! ¡Ya viene la majareta, la covacha! Chau, hasta el miércoles que viene.